Y el pueblo canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar. Y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. A prisa, el cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar. A las gentes de un partido, de los hombres oprimidos, que todo van a cambiar. Y un camino de promesas, cuentos chinos, porque todo siempre igual. Yo me miro los bolsillos y no encuentro cigarrillos ni dinero pa' comprar. Y cazando mariposas me río de todas las cosas y me olvido de fumar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Mi pueblo a fiestas va y solo así se olvida de llorar. Llega un hippie mal parado, marihuana de aquel lado, al final de la manzana la conseguirás. Pero anda con cautela o el maestro de la escuela te la va a robar. Oh, que veo, es un lindo bomboncito y qué hermoso su ombliguito. ¿Para quién será? Para aquel que está en la onda, fuma hierba, no se baña y que viaja sin andar. Ya los cachos de la res se han perdido, hoy los llevan los maridos de mi gran ciudad. Y ellas miran sus vecinos, pero nunca el mal camino han seguido de verdad. Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar. Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se olvida de llorar. Un señor de traje verde con su mazo causa estragos, ha venido mal geniado y me la quiere velar. Pues piensa que soy un vago sin papeles y varado y me le voy a escapar. Hasta pronto amigos míos y recuerden en qué lío me ha metido esta canción. Que cante sobre mi pueblo, sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo mal. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar.